Qué tonto es pretender buscar a otro querer, tratando de fingir lo que no puede ser, pensando en desistir del verdadero amor, tratando de mentir al propio corazón. Qué tonto es pensar nadar hacia el mar, si en el río en que estás no te vas a ahogar. A mí ya me pasó, me fui a naufragar, pero volví al lugar donde estaba mi amor. Alberto. Metiendo presión en las mezclas. ¡Suscríbete! las mezclas del DJ número uno, Moisés Alberto.